lleno de temor, tan solo de pensar que quieres terminar. Pero no, no necesito que me des una razón. Fíjate que no. No, tan solo vete y no me digas dónde estás, por favor. Porque hay amor, si te vuelvo a encontrar, yo te vuelvo a querer y tal vez mucho más. Porque hay amor, si te vuelvo a encontrar, yo te vuelvo a querer y tal vez mucho más. No hay tiempo para más, mis amigos. Le ponemos a la tapa musical a esta caja maravillosa que es tu radio en FM para hacerte la invitación a que mañana nos acompañes en nuestra emisión Centro de la Semana. Así que a nombre de todo este colectivo nos despedimos hasta un próximo encuentro. Tengan ustedes muy buenas tardes y continúen junto a nuestra programación. Desde la Ciénaga de Zapata transmite La Voz de la Victoria, tierra donde el imperialismo yanqui mordió el polvo de la derrota. El prisma de la historia. Hoy es martes 15 de agosto de 2017. En esta fecha, pero del año 1511, es fundada por Diego Velázquez la primera villa cubana, Baracoa. El adelantado Diego Velázquez funda la primera villa de la isla el 15 de agosto de 1511, con el nombre de Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa, primera capital política y eclesiástica de la isla de Cuba. Su nombre aborigen, que significa existencia de mar, se imbrica con el nombre de Nuestra Señora de la Asunción, nombre del santoral católico, y llega hasta nuestros días con la denominación de Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa, aunque simplemente la llaman Baracoa. Este día, pero del año 1960, es proclamada la independencia del Congo. Un día como hoy, la República Popular del Congo se constituye como Estado independiente. El primer paso hacia la soberanía política fue dado en 1958, cuando opta por la autonomía y pasa a formar parte de la nueva comunidad francesa, su exmetrópoli. Dos años después, al quebrar la vieja estructura del sistema colonial, obtiene la independencia política y se integra como miembro de la Organización de Naciones Unidas. Un 15 de agosto de 1962, son capturados en Cuba agentes de la CIA. Este día son capturados varios agentes de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, de Estados Unidos, a quienes se les ocupan equipos de radiocomunicaciones, con los que transmitían los resultados de sus operaciones de sabotaje y espionaje contra Cuba. Un 15 de agosto de 1968, se produce el secuestro en Colón, Matanzas, de un avión AN-2. En 1968, es secuestrado en Colón, Matanzas, un avión AN-2 con 14 personas a bordo y conducido al aeropuerto de Homestead, en Miami. El avión fue devuelto. Este día, pero del año 2006, fallece Eddie Martin, el destacado periodista y narrador deportivo, redactor informativo, locutor y comentarista deportivo. Eddie Martin falleció este día, víctima de un accidente de tránsito. Llegó al periodismo por vía de la radio, maestro de varias generaciones y ejemplo de consagración revolucionaria y profesional. Se convirtió en protagonista de importantes momentos de la historia atlética cubana, desde que en 1959 confirmó su vertical posición junto al proceso social iniciado en 1959. Recibió el Premio Nacional de Periodismo por la obra de toda la vida, que otorga la Unión de Periodistas de Cuba. Había nacido en la actual provincia de Ciego de Ávila el 14 de junio de 1969. Bajo el prisma de la historia. Ya se despide este promocional Bajo el prisma de la historia. Escriben el equipo de redactores de La Voz de la Victoria. En la consola RBB, Julián Barrera y Osiel Morejón. Soy Aldenis Rodríguez en la producción del espacio, quien te hace la invitación a una emisión similar. Gracias por la atención dispensada.